Mira, eso es un servicio diferente, pero ya hablaremos de eso más adelante. Okay, bueno. Porque todavía es horario familiar. Bueno. Todavía. Sí, bueno, no, digo cuerno. Me gusta hacer ¿cómo se dice? Cuernos para beber cerveza, porque okay. Pues ya supongo que te gustará uno por allá, digo sí, yo. Sí, sí. El cuerno y la cerveza. No, bueno, es la cerveza. Y así, bueno. También soy, me gusta pensar que soy pionero en la venta de artículos steampunk, que es una corriente que a mí me gusta, el victoriano, que va justamente de la mano con lo que me gusta de la literatura. La literatura me gusta, bueno, mucho el romanticismo, el terror romántico, como lo viene siendo el de H.P. Lovecraft o el de este señor Edgar Allan Poe, que pues obviamente... Digo, no son la crème de la crème, como dicen algunos, pero son de los más reconocidos. Obviamente también cayendo, por ejemplo, como en Quiroga, pues me encanta. Y bueno, más de una vez por comezones extrañas en la cabeza a la hora de la noche, pues tú sabes, ¿no? Llego a pensar otra vez que pues, a lo mejor mi almohadón no es de plumas, pero es de lana. Digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Okay. Sí. Bueno, en lo de la creación de contenido, me muevo por varias redes, como son Twitch, donde igual hago más o menos pláticas como de este estilo. Okay. Juego videojuegos, lo normal. Y también TikTok, donde hago bastantes ambientes más o menos inmersivos. Lo que viene siendo... ¿Eso de qué se trata? La inmersión. ¿Conoces el término roleplay? Me suena, pero no lo tengo muy, okay. Muy fijo. Los juegos de rol, o el roleplay en este caso, vienen de eso, la interpretación. La interpretación es dejar de ser tú y ser alguien más. Yo, algo que también hago en mis canales es jugar calabozos y dragones. Yo soy el narrador, básicamente. Soy el que pone la historia, el que pone los pasos, el que pone el ambiente y cómo pueden llegar a seguirlo. Okay. Lo que yo siempre exhorto a mis jugadores es eso, que no sean ellos mismos, porque no deben ser ellos mismos, es algo diferente. Yo es lo que más o menos expreso, por ejemplo, en mi cuenta de TikTok, donde yo tengo varios personajes y en cada uno de ellos trato de tener una, pues digamos una personalidad distinta a la que soy yo y a la que son cada uno de ellos. Para que, obviamente, aunque se vea muy similar a mí, se sepa que no soy yo, es otra persona. Sí, sí, sí. Es algo que me agrada. Y cuando encontré el mundo de los juegos de rol, de Calabozos y Dragones, fue algo que a mí me gustó, me atrapó y la verdad es algo que sigo haciendo. Porque también va de la mano con lo que a mí me gusta, que es crear historias. Realmente hay historias preestablecidas, pero lo que a mí me encanta es crear las propias, como pues te darás cuenta. Ok. Porque la primera que hice, dije, bueno, pues, ¿qué me gusta? Me gustan los dinosaurios, me gusta tipo el mundo perdido y este tipo de ambientes donde dices tú, lo que me gusta es buscarle una especie de justificación lógica para que no parezca sacado de la manga. Para que no tenga ciertos agujeros del guión o que no caiga en el cliché, porque es como de que, ¿de dónde salió? No sé, apareció, no sé, fue hace mucho tiempo, dices tú. Te deja la espinita. Y soy alguien que justamente cuando ve el acervo de muchas otras cosas es como de que sí, quiero saber más, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y hay veces que las propias respuestas, incluso de los creadores, no te dejan tan satisfecho como te gustaría. Y algo que me da un poquito como de no sé qué son los fanmates o bueno, hechos por los fans, que es como de del todo no es canónico, pero supongo que sirve de alguna forma. Ok. Porque a mí me gusta el ambiente fidedigno, me gusta que todo sea como debe de ser. Ok. Es algo agradable, al menos para mí. Y este concepto de steampunk, ¿esto a qué se refiere? ¿A qué te refieres con eso? Okay. Me quedó volando un poco la idea. Perfectamente, me gusta que toques temas que me gustan. El steampunk. El steampunk es, como viene de su nombre, steam, es vapor. Se ambienta en la época victoriana con la tecnología de vapor. Puede ser retrofuturista o puede ser ambientado en la misma época. Como si el retrofuturismo en este caso, digamos, sea el año 2023. Y sigamos dependiendo de la tecnología de vapor. No tan precario como suena, sino que la ambientación sea similar. Yeah. Predominan los colores cobre, colores arena, colores cafés. Uh-huh. Y te hacen sentir un cierto tipo de elitismo en algunas partes, porque dices tú, hay gente que está bien vestida. La gente victoriana, evidentemente, la aristocracia se vestía bastante bien. Uh-huh. Que sí, también sí. Está el contraste, que incluso los pobres llevaban camisa y pantalón de vestir, pero es como de que se nota la brecha, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, ¿qué es otra cosa que distingue el steampunk? La tecnología. Hay armas, puede haber armas de fuego que no precisamente son de fuego. ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que funciona a vapor. El vapor es la fuente de todo esto. Hay diferentes corrientes como lo son el atom punk, que es de, ¿cómo se dice esto? La energía atómica. Uh-huh. Eso ya está más centrado en los 60s. Uh-huh. El pánico que generaba la guerra nuclear, por ejemplo. Está el diesel punk, como es, ¿conoces la película de Mad Max? Sí. Eso es un ambiente diesel punk. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo va en torno al diesel y es un... Es un ambiente post-apocalíptico, uh-huh, donde la gente está intentando sobrevivir, pero el medio y lo principal es eso, es el diésel. Ok. Entonces, ustedes crean historias con este tipo de contexto, con este tipo de ambientación, como si se viviera ahí. ¿Es a lo que te refieres con eso? Ajá, perfectamente, así mismo. Mi división favorita de Calabozos y Dragones es una que se llama Eberron, el alzamiento de la última guerra. Uh-huh. Porque tiene esta ambientación steampunk. Lo que es de Calabozos y Dragones y Wizards of the Coast es un ambiente de fantasía, tipo tolkieniano. Uh-huh. Sí, sí, y sí. El detalle que me gustó de este principalmente es eso, el ambiente steampunk. Es un ambiente que después de la última guerra... Las naciones siguen, por decirlo de alguna forma, ciscadas, como en una especie de guerra fría, una relativa paz que no es del todo segura y que a la más mínima provocación seguramente pues, va a poder estallar un nuevo conflicto. Muy bien. El estilo pulp, ¿lo conoces? ¿Como tipo Pulp Fiction o algo sí, así? Sí, sí, sí. Como una amalgama, ¿no? Ajá, una amalgama en este caso. En este ambiente, por ejemplo... No es del todo ético nada. Pues los héroes no son del todo buenos y los malos no son... No son malos. Puede ser, exacto. Por ejemplo, mi personaje en este momento, que ocupa mi propio nombre, mi alter ego, el profesor Jolt, que es ese, básicamente creo que no lo menciono al principio. Pero él justamente es así. Él no tiene escrúpulos porque desde muy joven... Tuvo que luchar contra el propio ambiente en el que fue puesto. Sus padres lo vendieron a la esclavitud. Tuvo que sobrevivir en el desierto. Uh-huh. Y además de eso, encontró después, mucho después, consuelo en un poblado, en un oasis. Porque Eberron tiene mucho desierto. Aparte del steampunk en victoriano, uh-huh, también se puede ambientar en el viejo este. Justamente la arena viene de esta parte. El desierto. ¿Te parece si seguimos platicando después del corte? Está chido lo que estoy diciendo, pero vamos a un corte. No, sí, adelante, no hay problema. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Quién? Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Jesús Guzmán Castañeda. Él es corrector de estilo, cuentista y creador de contenido en plataformas digitales. Y ahorita estábamos platicando acerca de justamente ese como mundo de son los juegos de roles, me estaba explicando, y que tienen que ver un poco con, o más bien mucho, con la narrativa y la ficción a la que estamos acostumbrados a encontrar en la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero me explicaba que es casi igual, pero tiene ciertas cosas que no lo hacen. A ver, te voy a preguntar entonces. Ok, dale. ¿Crees que esto pueda llamarse literatura? Porque, por supuesto. Porque vamos a ver, hay una narración. Uh-huh. Hay una narración y hay una ficción, ¿no? Uh-huh. Y esa narración tú me dices que también es tanto oral como escrita. Entonces, ¿puede considerarse dentro del mundo de la literatura y por qué? Por supuesto que sí se puede considerar. Como te decía yo, aparte del merchandising, porque pues tristemente todos estamos atados a estas corporaciones malvadas. Sí. pues está lo que se conoce como el contenido homebrew o hecho en casa. Y justamente, como te estaba contando, ¿están las historias preestablecidas? Sí. ¿Están ya los mundos creados? Sí. Pero con base en ellos, puedes incluso desarrollar más allá. No es de quedarte solamente en eso. Hay quienes lo hacen, sí, pero se siente vacío. Cuando ya le pones un poco de ti, ya se da cuenta tanto el público como los jugadores, como todo lo demás, que no es igual a lo que han jugado anteriormente o a lo que han visto. Porque, por ejemplo, volviendo a Eberron, dicen, ok, es que yo sí ya había jugado una de Eberron, pero es que es muy diferente a la que me pones tú. ¿Por qué? Porque tú me pusiste otra secuencia, me metiste el acervo de los, ¿cómo se llama esto? Del origen de Eberron, que es el de los tres dragones. Y donde me pusieron solamente fue nada más para ver disparos y gente muriéndose, y es muy diferente. ¿Por qué creo que es literatura? Porque justamente aparte de los libros, que es la obviedad, uno lo consume como lector y uno lo expresa igual como lector, o dependiendo si es el Dungeon Master o el amo de la mazmorra o el amo del juego, como lo quieran ver, lo puede ver incluso de modo de escritor. Y obviamente tú sabes que hay de escritores a escritores. Uh-huh. Y hay quienes tienen historias básicas muy lineales, por ejemplo. Que de hecho el hecho de que sea una historia lineal en Dungeons and Dragons es muy, muy difícil. Pero se da el caso. Y te puedes dar ahí cuenta en la calidad del escritor, de quien lo interpreta o de quien lo lleva a cabo. Entonces también me estás hablando de que hay un tipo de interpretación dentro de ese juego ficcional. Uh-huh. Es decir, voy viviendo la historia, por así decirlo, voy viviendo la narración. Como me gusta decirlo, y de la forma poética, tú vas forjando tu propia historia. Es okay. Muy diferente a tener un libro a donde ya está todo lo que puedes hacer. Porque tú como máster tienes la historia y dices tú, ok, este es el principio y este es el fin. Y dicen, ok, van a entrar a la taberna, van a pedir información, se van a ir y van a seguir al otro pueblo. Eso es un ejemplo. Pero, ¿qué pasa? No entran a la taberna, se van a curiosear al mercado. Tú tienes que improvisar en lo que están en el mercado. Ajá. Dices tú, puedes dar las pistas, ay, y no quieres ir a las tabernas porque pues el tal persona dijo que había descuento en cerveza, por ejemplo. Y dices tú, no, vamos a seguir. Es más, ¿por qué no vamos a la iglesia? Ah, ok, van a la iglesia, topan, dice, pregunta, el paladín o el clérigo, ok, ¿esta iglesia es de mi Dios? No, no es de tu Dios. Sí, es de tu Dios, ¿qué quieres hacer? Ok, quiero dejar una ofrenda. Ok, dejas una ofrenda y esto te da más y más o menos. Ok, ¿qué quieren hacer ahora? Ok, creo que ya estamos llegando a mediodía. Quiero ir a la taberna. Ok, adelante. Van a la taberna y dicen, ¿qué encontramos aquí? Ok, hay personas así. Y hay una persona sospechosa que parece que quiere deshacerse de algo. ¿Qué desean? No, yo quiero ir a la barra. No, yo quiero ir a pedir algo de comer. No, yo solamente me quiero sentar. Ok. Fíjate que el otro día, hace días justamente vino Adriana, Adriana la compañera. Sí, mi compañera, mi amigaza. A ver si nos está escuchando, un saludo, Adriana. Y platicábamos acerca de la revista en la que ya salió y que te publicaron, creo, unos textos. Sí. Justamente es el que traigo ahorita, que es de mis favoritos. Vientos. Aunque esté mal que lo diga. No, está bien. Y fíjate que es lo que le señalaba un poco, que aparte de que te dedicas a esto de la escritura, eres creador de contenido y que incluso esos cuentos que creas, los, digamos así, los promueves o es una nueva forma de difundir la literatura a través de justamente de esto. No nada más a través de las plataformas, digitales que ya mencionaste, sino de esta otra manera. Quizá muchos de tus jugadores nunca, a lo mejor, han leído El Señor de los Anillos, ¿no? Pero ya cuando lo vayan a leer se van a dar cuenta de que, mira, estaba yo conociendo este mundo literario antes incluso de leerlo, ¿no? Ajá. Entonces creo que se me hace bastante importante que se haya, o que la literatura haya encontrado formas en las cuales difundirse que no son las habituales, que no son las usuales, como por ejemplo la del libro, ¿no? Sino que hay otras vertientes. ¿Qué opinas de esto? Pues es bastante bueno, porque justamente hay gente que no lee porque no le gusta, por ejemplo. Sí. Curioso, mi mamá me leía mucho, pero a mi mamá no le gusta leer. Pero me dice, es que si tuviera un algo así donde ya tuviera todo esto así, nada más lo pudiera escuchar y así sería más fácil. Y digo, pues sí, es que es a lo mejor adecuar la literatura para todos, ¿no? Obviamente no vas a poner Don Quijote de la Mancha mientras estás haciendo mil cosas para no ponerle atención, ¿verdad? Claro. Es justamente eso, es ponerle atención. Y porque también luego hay gente que dice, no, es que pongo un podcast, pero me duermo porque pues estoy relajado escuchando y me duermo. Y es como de que, pues no, tampoco trata de eso. Por ejemplo, en caso personal, a mí me gusta estar trabajando y pues justamente tener ruido de fondo. Ir escuchando historias, ir escuchando igual podcast, pero pues obviamente poniendo atención, porque me concentro al escuchar. Y en lo que voy escuchando es como de que ir comentando, ¿no? Pues es que la retórica, es que me gusta la forma en que lo expresa, no me gusta la forma en que lo expresa. Se queda muy vacía esa definición, se queda muy trunco, por ejemplo. Ok. Y ya que tocamos el tema de la revista, ¿te parece si... Bueno, ahorita vamos ahorita al corte de la media y después nos lees algo. Claro. Pero ahorita... sí, entonces, ¿cómo ves esto de publicar? ¿Qué te animó a publicar en la revista, por ejemplo, de Girasol Noctámbulo? Que siempre he querido ser publicado. Bueno, todos, ¿no? Sí, como todos. ¿Por qué quieres publicar? Porque sí, tenía ganas, ¿no? O sea, de eso se trata, escribir. Fíjate que si nos está escuchando Adriana, dice que nos manda un saludo. Ay, qué Adriana. Bueno, muchas gracias, Adriana. Entonces, ¿cuál fue el camino, por ejemplo, para publicar con Girasol Noctámbulo? Pues, obviamente, yo me llevo bastante bien con Adriana. Y pues ya obviamente le he contado mis sueños guajiros de que no, es que sí, yo me gustaría estar publicado, me gustaría, pero es que igual volvemos al tema de las corporaciones malvadas, de que pues obviamente si muchas, si no tienes feria no eres nadie, ¿verdad? Sí, que sí. Pero Girasol Noctámbulo no es una corporación malvada. No, esos no, esos son bastante buenos, porque pues sí, no. Ahora sí que estoy hablando de las grandes empresas es como de que comen. ¿Qué cuento fue el que publicaste? ¿Cómo se llama? Se llama Los Corredores. Los Corredores. Si quieres, ahorita vamos al corte de la media, vamos a escuchar una canción. Regresando de la canción, nos lees tu cuento, ¿va? Perfectamente. Va, vamos a escuchar una rola. Va. Ya regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Escuchamos Strawberry Fields Forever de los Beatles en versión de un cuarteto de cuerdas. Esperamos que les haya gustado. Pero seguimos platicando con Jesús Guzmán Castañeda. Y nos va a relatar un cuento de su autoría que se llama Los Corredores. ¿De qué se trata este cuento, Jesús? Los Corredores es, como te había dicho, uno de mis cuentos favoritos. Aunque esté mal que lo diga porque la verdad le tengo muchísimo cariño. Y bueno, trata de un hotel y del dueño de un hotel que relata lo que es estar ahí. Lo relata como el encargado y cómo es lidiar con ciertas personas en ciertos momentos que son un poquito no muy agradables. Ok, por favor. Ok. Dice Los Corredores. Las noches tranquilas en el hotel son algo magnífico. Todo está en silencio, salvo por los clientes que regresan de una noche bulliciosa, o algunos que llegan tarde en busca de una habitación para poder descansar, luego de haber tenido un pesado y mortal viaje. Cualquiera pensaría que esto es algo aburrido, pero honestamente me agrada y me reconforta estar en calma toda mi jornada laboral, leyendo el periódico, viendo televisión o quizás hojeando un libro. Realmente es relajante gozar de mucho tiempo libre. Tener una vida tan pacífica hace bien al espíritu. Además, puedo hablar y conocer a mucha gente interesante. Personas que tienen muchas historias que contar. Cosas perfectas que puedo aprender. Aparte de todo, no lo paso solo. Porque siempre me acompañan los sonidos y entidades que moran entre los corredores de este antiquísimo hotel. Muchas personas no me creen, pero yo los escucho toda la noche. Los saludo al pasar frente a mí. A veces gustan de asustar a las personas de los cuartos. Y otras veces... Bueno, tal vez estoy hablando de más. A pesar de mi apariencia, la gente se acerca a charlar con todo gusto. Mi espalda está deformada. Tengo una pesada joroba. No soy lo que se dice atractivo. No, eso tengo entendido. El bulto en mi lomo es grande. Un mal congénito. No hay mucho que hacer al respecto. Solo aprender a vivir con ello. Son las 3 de la mañana. Una noche de invierno. Un hombre entraba desesperado, muy fastidiado. De mala gana me pidió una habitación. Me llamó Engendro. Me pidió que con cuidado llevara sus maletas. Me hizo enojar un poco, pero supe qué hacer. Lo llevé a un cuarto especial, al B204. Ahí hay un residente muy peculiar, un amigo. Llevé al desagradable sujeto a la habitación. Le advertí que durmiera con la ventana, cajones, armario y la puerta del baño cerradas, o algo malo podría pasar. Me insultó una vez más. Entró a la habitación cerrando la puerta del cuarto en mi cara. Pero en la mañana me enteraría si me hizo caso o no. Llegaba el alba. Casi terminaba mi turno. Eran las 11 de la mañana. Y la dama de la limpieza bajó corriendo las escaleras mientras gritaba. La razón, el hombre horrible del B204, fue desmembrado completamente. Por lo visto, no siguió mi indicación. Me explicaré. En esa habitación, un hombre fue asesinado, luego despedazado. Sus partes fueron escondidas en el armario, el baño, cajones, y las otras fueron arrojadas por la ventana. Desde entonces, el espíritu de aquel hombre aparece a toda persona que deje dos o más de estos abiertos. Pero al parecer, este hombre era contradictorio y no quería hacerle caso al mozo, o simplemente era un humano desordenado. Pero al menos obtuvo lo que se merecía. Ese es solo un ejemplo de las entidades que residen en este hotel. Hay niños que juegan en los corredores, mujeres que lloran en la bañera, ahorcados que se columpian en los armarios. Algunos de estos seres son inofensivos, pero muchos otros no tanto. Los fantasmas de la cocina suelen esconder cuerpos en las ollas y cazuelas si rompes un plato y no te disculpas, o si tratas mal a las meseras. La dama del baño B103 te ahoga en la tina si dejas la luz del sanitario encendida pasado las 12 de la mañana. El ahorcado duerme a tu lado toda la noche si atestas el armario de cosas, puesto que él se queda sin un lugar donde dormir. Hay diversas consecuencias para diversas ocasiones para diversos cuartos. Son contadas las habitaciones que no tienen alguna entidad al acecho. Entre ellas el lobby, donde estoy yo. Aunque de vez en cuando percibo cuando los seres de ultratumba se mueven cerca de mi lugar de trabajo. Convivir con la muerte es normal. La he visto pasar muchas veces, a tal grado que ella ya tiene un cuarto. Y quien tenga la mala fortuna de hospedarse ahí, morirá sin remedio. No hay forma de prevenir el fatídico final. Estás condenado si caes en el cuarto A333. Es como una ruleta rusa. A toda la gente le doy la advertencia de cómo sobrevivir a sus cuartos. Pero a quienes son buenos y generosos les suplico que sigan mis indicaciones. O de tener la oportunidad les doy un cuarto seguro. Además de la recomendación de nunca salir a los corredores por las noches, ya que es peligroso. Y no quiero que las personas buenas padezcan algún mal que no merecen. Como el caso del clavado en la pared. Si encuentra a alguien afuera caminando por el pasillo, lo atrapará para comérselo, sin dejar ni el más mínimo rastro de él. Verdaderamente triste. Pero es algo a lo que uno se acostumbra después de tanto tiempo. Tan común como respirar, o como usar los ojos para ver en lugar de la intuición. He visto cadáveres ir y venir, uniéndose a este edificio con cada muerte. Sea que quieran o no. Yo me uní a él también. Lo construí. Por eso nunca he salido de aquí. desde hace más de 100 años. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué te, en qué te inspiraste para hacer este cuento? Literalmente en un hotel en el que me quedé. Ah, ok. Pues, okay, atendía un jorobado. ¿Qué? No. Estaba bien feo el dueño. ¿Qué onda? Fue interesante. O sea, tú sabes que no estás solo en un hotel. No, pues no. Y en este en el que me había quedado, si no mal recuerdo, fue en Morelia. Uh-huh. Yo me acuerdo que se escuchaban cosas afuera, justamente en el corredor. Y yo dije, quizás es gente de arriba. O quizás es gente del otro cuarto. Eran los del Conel bien pedos. Yo así de, ¿será o no será? Normal. Dije, voy a verlo del lado feo. Voy a pensar que es una entidad y voy a sacar voy a sacar un algo bonito de aquí. Ok, sí. Y justamente, me gusta. No es como tal, tan mal como se oye, pero me gusta verle el lado feo a las cosas. Ok. Porque de ahí puedo sacar inspiración. Justamente fuimos a una como librería que parecía como abandonada y estaba divertido porque daba miedo y porque mientras más te adentrabas, más veías libros, más olía libro, pero se escuchaba menos y dejabas de escuchar y eres como de que es como si te estuvieras alejando de la vida misma. Me gusta. Sí. ¿Te parece si ahora nos lees un poema de los que trajiste para compartir con nosotros? Gusto. ¿Cuál vas a leer? Uf. Si tengo que escoger el favorito de mis favoritos, es el de la libélula. A ver, échatelo. Ok. Y después nos lo cuentas. Bueno, nos lo platicas. Claro que sí. Libélula. Caballito del diablo sin jinete. Galopas. Raudo vas y veloz también. Al pasar, tus alas oigo que ríen, mas tu presencia alborota a la gente. Dragón pequeño, agente iridiscente. Mientras viajas, que luz y viento guíen tu camino y que los tuyos se expíen, híbrido de insecto y de mito viviente. A pesar de tu armadura, eres frágil, cruel arquitecto que te diseñó al regalarte un destino tan vil. Hábil volador en el cielo añil, dormido sobre el enorme castaño, más bien eres tú un vividor fibril. Ok. ¿Es en qué te inspiraste para componerlo? Es un soneto, además. Ajá. A mí me encantan los sonetos. La gran mayoría de cosas de poemas que escribo son sonetos, porque me encantan los sonetos. Ok. Porque me gusta esta corriente trovadoresca. Siempre me ha gustado lo trovador. Me encanta. Y las libélulas, ¿por qué? Porque me gusta lo fugaz de su vida. Porque literalmente no tienen tiempo ni para comer. Nacen, se reproducen y mueren. Ajá. Y es como... por eso lo del el destino tan, tan cruel, porque tienen poco tiempo de vida. Uh-huh. Son frágiles, incluso. Uh-huh. Pero pues es que tienes que verlas al sol. Las ves al sol y ves que sus colores son como de azul. Bueno, voy a dar colores de lo que yo percibo, porque realmente yo no percibo bien los colores. Tengo daltonismo. Ok. Pero, o sea, yo veo y es como de que ves verde y luego te mueves, se ve azul o morado quizás, no sé. Uh-huh. Y por eso lo de la gente iridiscente me gusta mucho. Lo del caballito del diablo, obviamente, como se les conoce. Son conocidos. Ajá. El híbrido de insecto y mito viviente, igual porque algunos los conocen como mosca dragón. Uh-huh. Y es como bonito, es bonito romantizar algo que a mí me gusta, que no se le da, pienso yo, tanta luz como debería. Ok. ¿Otro poema que quieras? Por su pollo que sí. Compartirnos en lo que... Mira, te voy a compartir el de Eros. ¿Puedo con literatura erótica? ¿Se puede? Pues claro que sí. Ah, bueno, qué bueno. Porque sí, también es de los que más me gustan. La literatura erótica también es algo que me encanta escribir. Ok. Y si no es por nada, pero me la chulean mucho. Es como de que... Bueno, y la literatura erótica también. A ver, échate. Y es como de que, ok, vamos a ver. Se llama Eros, justamente. Y dice... Dejarte seducirme de mi vida, lo mejor. Eres quien pone sabor, de la tuya soy quien pone rubor. Está a mi disposición lo que pida, de usted que siempre siento su partida. No sentir, emperatriz, su calor, no percibir con mi iris tu color, es dejar la existencia desabrida, sin tu cuerpo dejarme cruel acción del mal habido canto de la quena. En no poseerte es mi cruel función, aunque al estar expuesto a tu visión, una combinación de morbo, pena y una más que grande satisfacción. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues gracias por compartirlo. ¿Te parece si primero vamos a un corte antes de seguir platicando contigo? Por supuesto que sí. Vamos a un corte y regresamos. Adelante. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros, ya casi nos vamos, bienvenidos a este último bloque. Estamos platicando con Jesús Guzmán Castañeda, él es creador de contenido en plataformas digitales, escritor y también pues ya acabamos de escuchar unos poemas también de él, así es que también poeta. Y es aquí de la zona, ¿de veras de dónde eres? Porque yo... ¿Topas Miraflores? Ah, sí, está bien lejos. Ah, justamente, pues de ahí... Ah, no, no está tan lejos, Miraflores, perdón. Abajito de Tlalmanalco. Sí. Yo pensé que Miraflores, no. El que está en España, no. O sea, Miraflores diferente. No sé por qué pensé que vivías hasta San Martín, hasta allá. No, te pases, no. Hasta allá, hasta por más allá de Iztapaluca. Imagínate qué voy a hacer acá yo de si soy de allá, no. Entonces pensé que eras de más lejos, pero es aquí cerca, aquí en Tlalma, entonces. Sí. Pues muy bien, Jesús, muchas gracias. El poema anterior que nos acabas de recitar, ese, ¿cómo lo escribes? ¿Cómo es que lo escribes? ¿Cómo es que llegas a él? Pues varios de ellos. Ya nos dijiste que te gusta mucho también lo del tema de la erótica del erotismo en la literatura, uh-huh. Pero ¿cómo llegas a él, al poema? Pues que soy bien acá y menos allá, tú me entenderás. Y pues la verdad, escribir de eso me resulta bastante catártico. Es como... Ok. Una de dos, o me da ideas o lo saco de ideas, o sea... Sí. Bueno, no ideas, de vivencias, la verdad. Sí, como todo. Y es una forma de plasmar y de cierta forma a veces hasta de volver a vivirlo. Uh-huh. Es como de que... Sí. Sí. Sí. Y bueno, igual lo escribo en soneto por lo mismo, o sea, es... Hablando de una mujer idealizada o de una mujer puede que imaginaria, puede que no. Y por eso, me gusta que ese rasgo del trovador se mantenga en lo que yo escribo cuando a poesía se refiere. Ok. Y hablando de este mundo en el que estás luego inmerso, ¿no hay festivales medievales o algo así? Sí, ¿no? Precisamente. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, si están en mis redes, en todas mis redes, haciendo por un favor. Poquito de publicidad. No, sí, por favor, de hecho, sí. Hazte promoción. Bueno, en todas las redes, incluyendo Twitch, TikTok, Instagram, me encuentran como Prof. Jolt, así, el acortativo de profesor, Prof. Jolt. Y tengo una imagen de Día de Muertos, todavía no la he cambiado. Y ahí pueden ver más o menos cómo es nuestro ambiente. Porque sí, yo en los bazares a los que acudo son justamente de esto, medievales. Okay. Vamos en personaje, vamos así. Justamente en uno que fuimos, que se llama Homatsuri, yo le dije, yo puedo llevar gente porque conozco a tantas personas que pueden hacer lo mismo que yo por tanto tiempo. Y me dijeron, va, órale. Y pues vamos. ¿Ahí qué podemos hacer? Por ejemplo, si voy yo, ¿qué necesito para ir? Nada más ir y ya. Nada más ir. Muchos de ellos, como por ejemplo lo que va a ser Camelot y la Marquesa. Ajá. Bueno, la Marquesa no, porque ahí sí te piden boleto. Pero en Camelot nada más es ir y pagar un boleto en taquilla. Okay. La diferencia en la Marquesa es que sí tienes que... ¿Cuánto es el boleto? El boleto de la Marquesa está cariñosito, está en 500 pesos. ¡Aco, güey! No, en en Camelot, si se acercan conmigo, les puedo regalar cortesía para que no se me quiten. Okay. Y creo que está como en 200 la entrada. Pero ahí tienes que ir caracterizado para entrar. No es forzoso. Ok. Puedes ir como persona normal o puedes ir como un ente del bosque, como un elemental del bosque. Okay. No pasa nada. ¿Y qué podemos hacer ahí o de qué se trata? Hay muchísimas cosas. Hay recreaciones de danzas, hay rituales incluso. Hay bodas, yo ya me casé dos veces ahí. ¿Rituales? Sí. O sea, ¿puedes sacrificar a una oveja? No, no tanto, no tanto. Eso es demasiado violento y es un ambiente familiar. Pero es un ritual, güey. Pues sí, pero uno menos sanguinario, tú sabes. Pero pues es lo que hacen en la Edad Media, güey. Pues sí, pero es que también hay niños de 5 años, hay que medirle. Agarraban los borregos, les sacaban las tripas y veían el futuro, güey. Veía en el futuro después de bañarse en la sangre y las tripas del borrego, exactamente. Pero no, eso no, menos no. Lo del borrego. Menos lo del borrego, incluso hay unas que me gusta mucho, que voy a alardear un poquito, porque es de soft combat. El soft combat es pelea con espada. Ya. Y la verdad, yo soy bastante bueno en esos, por eso me encanta. Y también, ¿qué más hay? Pues aparte de eso, pues está la vendimia, puedes ir a ver los trajes de la gente, te puedes sentir inmerso en lo que es una villa medieval. En la Marquesa incluso, la edición pasada fue edición La Comarca. Órale. Y llevabas, pues estaba una villa de hobbits. ¿Y puedo llegar y decir que soy un viajero en el tiempo? Sí, sin ningún tipo de problema. ¿Y sabes por qué? Ajá. Porque mi personaje, si no es que todos, porque congenian en un mismo universo... son de diferentes planos de la realidad. Uh-huh. Hay, basándome justamente en lo de Dungeons and Dragons para que fuera una base sólida, uh-huh. Hay esto que se llama la Citadela Radiante, que es de donde viene el profesor. Pero él hasta cierto punto no lo sabe hasta mucho después, porque un agujero de gusano succiona a sus padres y a él siendo un bebé. Okay. Y lo escupe en Eberron. Y de ahí es básicamente... Entonces yo te voy a poder decir lo mismo, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, básicamente. Ok. Jesús, ¿alguna cosa última que quieras compartirnos? Pues que me alquilo como Dungeon Master para hacer sesiones de Calabozos y Dragones. Okay. No sé si sea. Ok. Hago sesiones una vez a la semana, 3 horas al día. ¿Cómo es? Siempre tengo la frase y ahora se me fue. Una vez a la semana, 3 horas al día, 100 pesos por persona, hasta 5 personas. Muy bien. Va que va. Pues muchísimas gracias, Jesús, por habernos acompañado. Espero que no sea la primera vez y cuando quieras regresar, por favor hazlo, porque nos las pasamos muy bien. Créeme que el día que tú me vuelvas a invitar, yo voy a estar aquí. Y lo digo, el aire para que quede registro. Eso. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues sí, a mi dragona la hija. Y, cierto, también a mis 50 hijas que no voy a poder mencionar, pero tengo. Muy bien. Pues muchas gracias y gracias por venir. Muchas gracias a ti. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción La Femme Fatal de Velvet Underground. Uf. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Your heart.